Muy buenos días, mi nombre es Clara Reynoso, soy profesora del Instituto Tecnológico de las Américas y hoy les voy a hablar sobre la creatividad. La creatividad proviene del latín creare, que significa engendrar, producir, crear. Se dice que los seres humanos solamente utilizan el 10% del cerebro con respecto al 80% que tienen en capacidad para ser creativos. La creatividad, según los psicólogos y estudiosos, más bien es una cuestión de actitud con C. Es decir, que una persona creativa debe ser una persona positiva, exigente, racional, sagaz, observadora, novedosa, apasionada, sensible, comunicativa, optimista, notable, constante, recursiva, emprendedora, ambiciosa, tenaz, imaginativa, vehemente, impulsiva, dinámica, analítica y desafiante ante cualquier obstáculo que se le presente en la vida. Se dice que el cerebro humano solamente llega a utilizar un 10% de su capacidad creativa, es decir, que desperdiciamos un 90% de nuestro cerebro pensando en preocupaciones y, además, utilizando lo que es la rutina de la vida diaria. La creatividad se presenta a tres niveles: en el nivel elemental o personal, que es valiosa en lo afectivo. Se presenta al reparar o solucionar un problema, al relatar un cuento a un niño para que duerma o inventar un nuevo postre en la cocina con algunos ingredientes escasos que tengamos en nuestra nevera. La creatividad a nivel medio o de resonancia laboral es valiosa para el nivel profesional. La encontramos cuando las ideas pueden contribuir a una organización o empresa, un producto, cuando creamos un producto nuevo, un sistema nuevo, un proceso, una solución o un método. Y a nivel superior o que aporta directamente a la sociedad, se usa cuando el individuo realiza o aporta algo diferente, novedoso, alternativo, de gran valor para muchas personas, la sociedad o la humanidad entera. La creatividad es cuestión de búsqueda y de aptitud. Si no buscamos ese momento de creatividad, si no tenemos la necesidad, la creatividad nunca va a suceder. Todas las personas debemos de buscar un periodo de reflexión para poder ser más creativos. Hay algunos tips importantes para que las personas puedan llegar a ser más creativos. Por ejemplo, cepillarse con la mano izquierda, amarrarse los cordones de los zapatos con la mano izquierda, cambiar de dirección o de calle o de ruta diaria para ir al trabajo o para ir a la universidad o para ir a la escuela. Es decir, salir totalmente de la rutina. Los acrósticos también ayudan a evocar o generar nuevas ideas. Por ejemplo, si tenemos un concepto y lo desglosamos a manera de acróstico, podemos generar nuevas ideas y nuevos conceptos a través de este ejercicio. También está la lista de características. Podemos buscar un objeto o un producto al cual queramos hacerle una modificación o queramos hacer un producto parecido al mismo y hacemos un listado de características sobre él. A este tipo de método se le llama lista de características o beneficios. También hay un conjunto de verbos evocativos y manipulativos que se utilizan para incrementar la creatividad. Está el inventario de características, que consiste en evaluar la funcionabilidad de un producto, si lo podemos combinar, si lo podemos adaptar, si lo podemos invertir, si lo podemos reajustar, sustituir. Es decir, evaluamos el producto desde diferentes tamaños, características de lo que queremos realizar. En conclusión, la creatividad es muy importante para el avance de los pueblos y la sociedad. Y en conclusión, es cuestión de aptitud con C. Es decir, una persona positiva, una persona abierta, una persona que sale de la rutina, una persona que tiene una vida en equilibrio, es mucho más creativa que aquella persona que es rutinaria y que siempre vive ensimismada en los problemas. Hasta aquí este pequeño resumen. Espero que les sirva de una pequeña orientación acerca de lo que es la creatividad.